Miren a su alrededor. Las caras de nuestros niños han perdido la inocencia de su espíritu. ¿Por qué nos quieren matar si no hicimos nada? Si Dios existiera, no habría guerras. La guerra es el peor amigo del inocente. Gente que corre, gente que muere, gente que pierde. Gente que sueña, niños sobre la acera con rifles sin ir a la escuela. Cualquiera puede ver que son almas en pena. Quieren jugar, sí quieren jugar, pero no jugar a guerras. Uno quiere ser bombero, otro quiere conducir una avioneta. Otro busca un te quiero de la niña más bella. Sus sueños se alejan, su futuro depende de su corazón y su cartera. Pasa noches en vela porque el miedo se apodera de su mente, de sus actos, dejando pasar el tiempo, dejando personas en el fango, acabando con la vida de soldados, con la vida de los que quieres, por seres malvados que no les importa lo que sientes, que no les importa si hay más o menos muertes. Muertes se merecen por cometer delitos y actos crueles, muertes no merecidas de campesinos y mujeres, muertes de quienes buscaron la libertad, muertes de inmigrantes sin papeles, muertes, muertes físicas, pues muertas ya están sus mentes. El nazismo no está tan alejado de la realidad. El egoísmo y la maldad no distinguen entre el bien y el mal. Las familias humildes gritan, se lamentan, han destrozado su hogar y se ven sin salida por la vida, sin un hombro sobre el que llorar. El mal se apodera de tus sentidos hasta los fríos ríos de lágrimas. Freno y por el camino que yo pisé, que muchos antes pisaron. La vida, tu vida, su vida, hoy depende de un soldado. He terminado pensando que Dios existe, pero que ha enfermado. Que Dios existe, pero que está en paro. Que Dios existe, pero nos ha olvidado. Que Dios existe, pero vuestra maldad le ha enfadado. Le ha molestado que no creyéramos en él. Y como venganza nos trajo la ira y terminará borrándonos con un pincel.